Inspección judicial en el terreno de Radio Comunitaria Garabato. Tras la denuncia por usurpación a la sede de la radio contra el intendente de San Marcos Sierras, César Pipón Briguera, el fiscal Daniel Barrera de Cruz del Eje realizó ayer miércoles una inspección con personal policial. El fiscal analizó el lugar, los restos del alambre volteado por la municipalidad el 25 de noviembre último, así como el nuevo cierre perimetral colocado, clausurando por completo el paso tanto a la propiedad de la radio como a una casa contigua. Tras la pesquisa, el fiscal Barrera afirmó que dictará una medida de no innovar inmediata que permita el acceso a los damnificados para luego continuar con la investigación del delito de usurpación por el que fueron denunciados, además del intendente, el secretario de Gobierno, Gastón Ochoa, y de Obras Públicas, José Ares. En el curso de esta semana vamos a dictar una medida de no innovar, pero limitada, permitiendo el acceso tanto a los integrantes de Radio Garabato como a la señora que alquila el inmueble para que puedan seguir la construcción, digamos, de una medida como para hacer algo inmediatamente, ¿no es cierto? No resolviendo el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión se va a demandar un poco más de tiempo, pero inmediatamente, de acuerdo a lo que yo acabo de ver, vamos a tomar una medida que va a tener que llevarla adelante quien hizo el alambrado, que es poner una, ya sea una tranquera, una puerta o lo que sea, del diámetro necesario del largo necesario que permita el ingreso de un vehículo para que puedan acceder a la construcción con materiales o lo que fuera. Barrera destacó tras la inspección los efectos visibles del delito de usurpación contra la radio. También afirmó que no encontró elementos para constatar que allí hay una calle pública, argumento con el cual la municipalidad intentó justificar su accionar. Puede haber habido algún mejor en algún momento una calle pública, pero hoy no está. Uh-huh. Es decir, yo lo que veo es construcciones, digamos, linderas con lo que se haría el terreno en litigio. La calle la veo donde nosotros estamos parados. Uh-huh. Entonces eso es muy evidente. Para eso sirve justamente la inspección judicial. Desde Radio Comunitaria Garabato informó Charlie Astorelli para el informativo Farco.